Bien, buenas noches. Quiero agradecerle a los organizadores de esta conferencia de haber tenido la gentileza de invitarme a inaugurar además estas jornadas. Quiero enviar un saludo muy especial a los lectores de Le Monde Diplomatique en español, visto que hay algunos en la sala. Y también un saludo muy entrañable a los tangerinos de la sala, compañeros también, algunos de ellos de estudios en el Instituto de Tánger. La idea es de hablar del Foro Social Mundial de Dakar. Ustedes saben que en Dakar, en Senegal, este año se va a celebrar el 11º Foro Social Mundial, del 6 al 11 de febrero. Hace ya 11 años. Y realmente el tiempo ha pasado rápidamente porque yo recuerdo, obviamente, cuando nosotros tuvimos la idea de crear esos foros sociales mundiales. Es una idea nuestra, un grupo de compañeros. Y actualmente, en el momento en que hablamos, no existe aún un programa bien definido de lo que serán las jornadas del Foro Social Mundial de Dakar. Porque el lunes próximo, 8 de noviembre, se reúne el Consejo Internacional del Foro Social Mundial para definir las líneas, los temas principales. Hasta el momento hay una serie de temas. Si ustedes van al sitio del Foro Social Mundial, encontrarán sobre Dakar algunas temáticas. En particular, evidentemente, el Foro Social Mundial de este año hará hincapié importante en un tema que interesa a toda África Occidental, en particular, que es el tema de las migraciones. No solo las migraciones, digamos, hacia Europa, sino las migraciones también internas en África. Hay que saber que África es uno de los continentes que más migrantes recibe, pero no forzosamente venidos de fuera de África, sino que hay transhumancias internas debido a conflictos o debido a problemas que hace que esencialmente muchos países africanos soportan la carga de acoger en su territorio a millones de migrantes venidos de países exteriores. Se sabe a veces poco esto. Entonces, este tema se va a tratar bastante en el Foro Social Mundial, pero no conocemos bien los demás foros. Yo quisiera insistir en la genealogía de estos foros. ¿Cuál es el objetivo de los foros sociales? ¿Por qué se han organizado estos foros sociales? ¿Cuál es, digamos, la importancia de los foros hoy? En la medida en que 11 años son muchos años, y por consiguiente los foros tienen ahora una historia, evidentemente. La idea de los foros surge en los años 90, a mediados de los 90, en el momento, digamos, de mayor presión de la globalización. Este concepto mismo de globalización, globalización económica, mundialización, es un concepto que no estaba claro en los años 90. Hoy día, evidentemente, todos lo utilizamos, pero no era un concepto generalizado. Lo que estaba ocurriendo en el mundo, de hecho, no tenía nombre. No sabíamos calificar lo que estaba pasando. En realidad, por ejemplo, aquellos dirigentes que más expandieron la globalización, que más contribuyeron a la expansión de la globalización en el mundo, la señora Thatcher en Inglaterra, o el presidente Reagan en Estados Unidos, en realidad no hablaban de la globalización. Se hablaba, en aquel momento, se hablaba de la revolución conservadora. ¿Recuerdan? La revolución conservadora. Pero en realidad el fenómeno mayor es el fenómeno de la globalización. Un fenómeno que sigue siendo la característica principal de nuestro tiempo. Si a nosotros nos preguntasen el período actual de la historia que estamos viviendo, este período, igual que ha habido otros períodos, el período de la crisis del 29, o el período de la Segunda Guerra Mundial, o el período de la subida de los fascismos en los años 30, etc., ¿cómo se llama el período actual que estamos viviendo? Es el período de la globalización. La característica principal del tiempo que vivimos, desde hace ya unos 20 años, quizá 30 años, del final de los años 70 hasta ahora, es la globalización económica. Es la característica principal, la que determina, en última instancia, nuestro modo de vida, nuestro modo de producción, el modelo de consumo de nuestras sociedades, el modelo de organización económica de nuestras sociedades. La jerarquización del poder en el mundo lo determina la globalización. Pero repito, este concepto era un concepto oculto. No aparecía. De hecho, los ciudadanos en los años 90 no tenían conciencia de estar viviendo este fenómeno de la globalización y estar padeciendo las consecuencias, los efectos dinámicos, sencillamente, de lo que la globalización estaba poniendo en marcha. Y uno de los primeros, digamos, objetivos intelectuales que se propusieron una serie de asociaciones, una serie de intelectuales, una serie de economistas, fue el de sacar a la luz este fenómeno, ¿verdad? Como dice nuestra amiga Susan George, la globalización funcionaba como un vampiro, funcionaba en la oscuridad y le tenía terror a la luz. Ustedes saben que en las películas de vampiros, cuando llega un rayo de luz, el vampiro se disuelve, porque en ese momento vive todo el período que ha vivido, por eso le tiene terror a la luz. De la misma manera, la globalización no quería que sus características fuesen conocidas. Y se respaldaba, ese fenómeno se ocultaba detrás de la pretendida dificultad de comprensión de los fenómenos económicos. La globalización apostaba, y los que defendían a la globalización apostaban por la idea de que, de todas maneras, la ciudadanía en general no se interesa por las cuestiones económicas. Y que las cuestiones económicas son técnicas complicadas que solo unos cuantos especialistas pueden entender. Pero que el público en general, la sociedad en general, no quiere interesarse por esas cosas y además no las entendería. Entonces, bajo, digamos, este desconocimiento, se podía extender la globalización. Entonces, el primer esfuerzo fue el tratar de explicar cómo funcionaba la globalización. Hoy día todos nosotros sabemos ya cómo funciona la globalización. Sabemos qué efectos ha tenido, qué efectos tiene, cómo en realidad la globalización se apoya en una idea fundamental, una idea básica. Como decía el sociólogo Pierre Bourdieu, si tuviésemos que resumir la globalización a su núcleo fundamental, él decía, la globalización, ¿qué es? Es muy sencillo, es una guerra que opone el mercado al Estado. Es la guerra del mercado contra el Estado. El mercado, desde hace 30 años, busca a reducir el espacio del Estado. Todo lo que es el Estado ha tenido a lo largo del siglo XX, ha habido momentos en que el Estado ha ocupado todo el espacio. Es lo que se llamaba los estados totalitarios, ¿verdad? En España, en cierta medida, el franquismo, en los años 40, 50, era un estado totalitario. Los fascismos eran estados totalitarios. El comunismo estalinista era un estado totalitario, con la idea de que no debía de haber ningún espacio o casi ningún espacio para el mercado. Y en las economías de mercado tradicionales, el mercado era un sector, pero el Estado dominaba muchos sectores, hasta de la economía. Lo que ocurre a lo largo de los años 70, con las tesis de una serie de economistas, en particular el más conocido de ellos es Friedman, Milton Friedman, profesor en Chicago, y sus estudiantes, los que se llamó los Chicago Boys, van a defender la idea de que en realidad en las democracias modernas ya no se necesita, en como ellos hablan, en las sociedades abiertas, ya no se necesita un Estado que haga cosas que el mercado puede hacer. De ahí que se crea una ideología neoliberal, ¿eh?, basada en la idea de que finalmente todos los sectores de los que el Estado se ocupa, excepto tres o cuatro de ellos, y aún con limitaciones, por ejemplo, la seguridad, pero con limitaciones, ¿verdad? La seguridad en el sentido amplio, ya sea la defensa nacional, ya sea la seguridad interior, pero grandes sectores también se pueden privatizar. Surge ese concepto. Les recuerdo que el concepto de privatizar no existía en el diccionario económico. Jamás en la historia económica se había privatizado algo. Lo que el diccionario económico conocía era la nacionalización o la estatización, que había surgido efectivamente en los propios estados capitalistas, con la idea de que había sectores estratégicos muy importantes, el sector de la energía o el sector de la construcción o el sector de la comunicación, en las que era tan importante que el Estado debía ser el principal productor o el principal accionista o el principal actor de ese sector. Y también porque a veces, en algunos países, las riquezas principales pertenecían a empresas privadas y, por consiguiente, solo ellas se beneficiaban de una riqueza que pertenecía al subsuelo nacional. Y, por consiguiente, había que hacer que toda la nación se beneficiara de esa riqueza. Por eso, en muchos países se nacionalizó el carbón o el acero o el petróleo en América Latina, etc. Nacionalizar quería decir poner al servicio de la nación una riqueza que pertenecía a un solo pequeño grupo de propietarios o de accionistas. Pero en los años 70 y en particular en los años 80, apareció el concepto de privatizar, repito, inexistente anteriormente. Y surgió esta idea de que ahora el Estado no tenía por qué ser propietario de las minas de carbón, o no tenía por qué ser propietario de empresas de electricidad, o de empresas telefónicas, o de empresas de construcción de automóviles, o de empresas de ferrocarriles, etc. Que en realidad todo eso lo podía hacer el sector privado. Y entonces se empezó a transferir al sector privado los principales sectores de la producción, las principales riquezas de la nación. Y decía yo, menos algunos sectores, la seguridad, pero hasta la propia seguridad se privatizó. Hay muchos sectores, en muchos países se han privatizado las cárceles, o algunas cárceles, o se ha privatizado una parte de la policía, o se ha privatizado una parte de los ejércitos. Esto es una serie de empresas de seguridad o de protección que se han multiplicado en nuestros países. Y evidentemente todos los demás sectores. En muchos países se ha privatizado la educación enteramente, se ha privatizado la salud, todo el sector de salud. Y obviamente está la cuestión de las pensiones de jubilación, el sistema de seguridad social, que también se puede privatizar y muchos países lo han privatizado. Algunos países, como por ejemplo Nueva Zelanda, el Estado se despojó absolutamente de todo tipo de propiedad. Vendió los edificios de los ministerios. Vendió los edificios de las embajadas. El Estado no posee nada. Y se dijo, la idea es, cuanto menos Estado, mejor Estado. Diciendo, en definitiva, ¿qué es lo que funciona mejor en nuestras sociedades? Las empresas privadas. Luego, los países deben funcionar como empresas privadas. Y bajo esa idea, se empezó a generalizar este fenómeno de la globalización, partiendo del principio de que, en particular, los capitales debían de circular sin ningún tipo de obstáculo. Los capitales debían de circular sin ningún tipo de barrera, ni barrera arancelaria, ni barrera física, obviamente, y al darle libertad de circulación a los capitales, se le dio libertad de inversión a los capitales en cualquier lugar del mundo. Y así, muy rápidamente, los capitales fueron a invertirse en los países donde la mano de obra era la más barata, para luego vender la producción de esos países en los países donde el nivel de vida era el más alto. Ese es el principio del funcionamiento del libre cambio. La globalización intensificó de manera exponencial el libre cambio, hasta el punto de que hubo que crear una organización internacional especializada en el comercio. Existía una organización que se llamaba el GATT, pero el GATT se había creado después de la Segunda Guerra Mundial y no favorecía la intensificación de los intercambios, ni por consiguiente la deslocalización de las empresas que eso conlleva. Y entonces se creó la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Se creó con los acuerdos de 1994 del Tratado de Marrakech. Se creó la OMC y la OMC, pasó a ser el motor de la globalización. La OMC era una organización opaca, discreta, conocida solo por algunos especialistas. Y evidentemente, si alguien hubiese dicho lo que acabo de decir hace 15 años, en 1994 o 95, Ya en esa época lo decíamos, evidentemente, pero nadie nos escuchaba, o muy pocos nos escuchaban. Porque ¿quién se interesaba por la OMC? Y entonces, efectivamente, era la época en la que se decía, como yo les dije antes, la economía es para los economistas. La economía es algo muy complicado y es solo para los especialistas. Y muchos de nosotros pensábamos que estas cosas que acabo de decir son cosas que todo el mundo puede entender. Y todo el mundo tiene interés en comprenderlas porque concierne su propia vida, la vida de sus padres, la vida de sus hermanos, la vida de la gente que trabaja en la casa, que va a concernir los créditos, las hipotecas, el salario, la jubilación, la escuela o, digamos, el hospital. Todo eso tiene que ver con lo que digo. Mire, en este momento yo estoy llegando de Francia, donde, digamos, el sábado próximo van a salir de nuevo a la calle, por mucho que digan que el movimiento se terminó, entre 2 y 3 millones de personas, porque no están de acuerdo en que se les obligue a trabajar 2 años más para cobrar una pensión que muy probablemente será más reducida que la actual. ¿Y por qué se hace? Porque hay una serie de directivas que van hacia el abandono progresivo de lo que se llama la jubilación por reparto, por solidaridad de generaciones, y cada vez más una jubilación por capitalización mediante seguros personales que uno toma cerca de las instituciones financieras. Porque estamos viendo cómo cada día se reducen las prestaciones de los servicios públicos. Como cada día nos dicen que las existencias de los servicios públicos es ya un milagro. Que la enseñanza superior gratuita no se puede mantener. Que los hospitales, la gratuidad en los hospitales no se puede mantener. Que hay que contribuir cada vez más. Y claro, mucha gente no entiende, yo digo los franceses, por ejemplo, en este momento no entienden cómo Francia, la Francia arruinada de 1945, que salía de 4 años de ocupación nazi, destruida o semidestruida, empobrecida, pudo crear el sistema de seguro social y pagarle un retiro a cada jubilado. ¿Y por qué la Francia de hoy, quinta potencia económica mundial, no puede? Pero ¿para qué sirve entonces la riqueza si algunas de las conquistas sociales elementales no se pueden mantener? Nunca España fue más rica que hoy, jamás en su historia fue más rica que hoy. Y hoy es cuando no puede, nos dicen, pagar completamente los cuidados médicos o pagar completamente la enseñanza superior gratuita, o no puede mantener el sistema de jubilación que tenemos. Miren el presidente de la patronal reclamando que se trabaje hasta los 70 años y que se tenga en cuenta no los 35 años de principales de vida o de mejor salario, sino toda la carrera profesional, lo cual reduce enormemente la pensión. ¿En nombre de qué si este país nunca fue tan rico? Entonces, ¿a dónde va la riqueza? Son las preguntas que se plantean en particular los más pobres, porque en nuestras sociedades las personas que no tienen nada aún tienen los servicios públicos. Los servicios públicos son el patrimonio de los pobres. Son el patrimonio de los pobres. Cuando alguien no tiene nada, aún puede mandar a sus hijos a la escuela, que es gratuita. Aún puede ir a un dispensario, que es gratuito. aún puede tomar transportes públicos que son baratos, pero cuando privaticen la escuela, cuando privaticen la sanidad, cuando privaticen los transportes públicos, ¿qué le queda a los pobres? Este es el efecto de la globalización. Esto es lo que nosotros decíamos ya en los años 90. Es decir, decíamos, no podemos aceptar que este modelo vaya extendiéndose, disimulado bajo lo que puede aparecer como los éxitos de algunos. Porque claro, este sistema también permite el enriquecimiento de los ricos. Y el enriquecimiento astronómico de los ricos. Mire, nosotros tenemos cifras que indican que hay 13 personas, no instituciones, en el mundo que ganan más al año que lo que gana la mitad de la humanidad. Es decir, tenemos ahora personas que son más ricas en términos diferenciales con los más pobres. Hay mayor diferencia hoy entre la persona más rica y la más pobre que la que había en la época de Faraón, entre Faraón y el último de los súbditos de Faraón. Es decir, en vez de construir un mundo más civilizado, en vez de construir un mundo más armonioso, estamos construyendo un mundo en el que la distancia que separa a los que tienen cada vez más y que son cada vez un número cada vez más reducido y aquellos que no tienen nada, cada vez es abismal. Esa distancia se va separando. Hay más distancia hoy entre los súper ricos que la que hubo en el siglo XVIII entre los aristócratas y los campesinos. En un mundo profundamente injusto, les voy a dar algunas cifras. Yo sé que estas cifras ustedes las conocen, pero hay que tener conciencia de ello. Yo he dicho que voy a hablar más o menos unos 40 o 45 minutos. Mire, en esos 40 o 45 minutos, 40 mujeres van a morir en parto, durante el parto. En esos 40 minutos, 80 niños van a morir en África únicamente de malaria. En esos 40 minutos, 400 niños van a morir en el mundo por haber bebido agua de mala calidad. Y en esos 40 minutos, 840 niños de menos de 5 años morirán de enfermedades fácilmente curables. Morirán porque simplemente son pobres. Porque son pobres. No porque no exista el medicamento, porque no lo pueden comprar. La pobreza mata. Y en realidad, en este mundo, como ustedes saben, el tercio de la humanidad, una persona de cada tres, vive con menos de un euro diario. Es decir, vive en una pobreza grande o extrema. Es un mundo en el que, digamos, casi 1.000 millones de personas siguen siendo analfabetas. Y casi todas ellas, la mayoría de ellas, son mujeres. Porque los padres no mandan a las niñas a la escuela. Más de 650 millones de personas no tienen agua potable. Más de 2.000 millones de personas, es decir, el tercio de la humanidad no tiene alcantarillas, no dispone de alcantarillas. Luego vive al lado de aguas sucias. En un tercio de la humanidad sigue sin disponer de electricidad. Es decir, vivimos en un mundo extremadamente desigual y la globalización, en vez de construir un mundo más articulado, repito, más armonioso, más justo, está separando cada vez más esos dos continentes. el continente de la riqueza o de la hiperriqueza, y el continente de la pobreza o de la necesidad. Entonces, de esa manera, en los años, al final de los años 90, empezó a tomar conciencia un grupo cada vez más numeroso de personas de que había instituciones cuyo objetivo era el de difundir la globalización, difundir este modelo. Y entre ellos, la OMC. Y así empezaron a organizarse a través del planeta manifestaciones de protesta populares, importantes, contra las cumbres que organizaba o la OMC o el Banco Mundial o el FMI o el G7, en la época era el G7, ahora el G7 se ha convertido en G8 y el G8 en G20. Se multiplicaron estas protestas. La más célebre de ellas fue la batalla popular que se dio en Seattle, no sé si ustedes recuerdan, en 1999. La cumbre de la OMC. Repito, 2 o 3 años antes nadie hubiese sabido lo que era la OMC. Pero de repente, convergiendo de todo el mundo, se dieron cita en Seattle, una ciudad que está en el noroeste de Estados Unidos, decenas de miles, centenares de miles de personas que protestaban contra este tipo de modelo, que además tiene una dimensión depredadora para el medio ambiente, porque la búsqueda de provecho, de beneficio, evidentemente hace que no se respeta el medio ambiente. Entonces, esa batalla de Seattle demostró, recuerdan ustedes que la cumbre no pudo tener lugar, no pudo organizarse, y en definitiva demostró que había bastantes activistas hoy en el mundo capaces de impedir, en cierta medida, que ese proyecto de globalización siguiese extendiendo. Así surgió la idea de reunir en algún lugar, no a personas que protestaban, había muchas protestas en ese momento, sino a personas que proponían cambiar la idea de protesta por el concepto de proposición. El primero que pensó en esto, digamos, fue el subcomandante Marcos. No sé si ustedes recuerdan al subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos es el jefe de una... Él se llama el portavoz, ¿verdad? De una organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, cuya área de intervención es el sur de México, en un bosque, una jungla que hay allí, que se llama la jungla Lacandona, en el estado de Chiapas, es decir, en el sureste de México. Y el subcomandante Marcos, este ejército de zapatista de Liberación Nacional, surgió exactamente el 1 de enero de 1994. ¿Por qué surgió el 1 de enero de 1994? Porque ese día entraba en vigor uno de los primeros acuerdos que expresaban la globalización en marcha, y que era el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que efectivamente, como lo explicaba bien el subcomandante Marcos, iba a tener como consecuencia la destrucción de la agricultura mexicana, como hoy lo sabemos que se ha producido. Y también, efectivamente, era la introducción de toda una serie de consecuencias graves desde un punto de vista de económico, social, político, cultural. Entonces, el subcomandante Marcos con su idea, fue uno de los primeros líderes, lo digo sobre todo para los más jóvenes aquí en la sala, yo me imagino que los demás lo conocen, fue uno de los primeros líderes contestatarios que utilizó Internet para difundir sus ideas. Justo cuando Internet estaba empezando, porque ustedes recuerdan que Internet se inventa el web, la web se inventa en 1989, coincide con la caída del muro de Berlín, pero no se extiende, y lentamente en algunos países, más que a mediados de los años 90. Y desde el 94, a pesar de estar en la selva lacandona, el subcomandante Marcos, que además tiene un sentido de la poesía, de la escritura, etcétera, indiscutiblemente de calidad, y de la comunicación, un sentido de la comunicación, empezó a difundir a escala planetaria, por consiguiente, sus concepciones. Y una de sus ideas era de crear una reunión de todas las personas o todos los líderes o todas las ONGs o asociaciones que habían reflexionado sobre la globalización y que podían transmitir, digamos, una teoría de la contraglobalización. Él le llamó a eso, con su lengua poética, el encuentro intergaláctico. Mucho antes que el Real Madrid le llamase galácticos a sus jugadores de una época. Encuentro intergaláctico, y hubo un encuentro intergaláctico. Yo estuve allí en el Chiapas, hice un libro de conversaciones con el subcomandante Marcos. Él estaba perseguido por las autoridades mexicanas, pero allí en la jungla, estuvimos allí en la realidad, etc. La realidad es el nombre del pueblito al lado del que se encuentra el cuartel general. Y yo publiqué un libro de conversaciones. También mi amigo Vázquez Montalbán había estado allí, había hecho un librito también con él. Fue un hombre muy importante. Sigue activo, pero evidentemente la época no es la misma. Por eso hablo de ese periodo al pasado. Es un hombre que sigue activo en la política mexicana, siempre con grandes ideas originales. Pero, en fin, eso no cuajó. Y entonces nosotros tuvimos la idea de que había que hacerlo. Una serie de intelectuales también, Bourdieu, que he citado antes, un inmenso sociólogo francés, ya fallecido, también pensó que había que organizarse a escala de Europa. Entonces ahí fue cuando nosotros propusimos que eso se realizase no en Europa, no en el norte, sino que se realizase en el sur. Y pensamos precisamente en Porto Alegre. ¿Por qué en Porto Alegre? Porque precisamente Porto Alegre era una ciudad que nosotros habíamos estudiado por sus realizaciones, porque Porto Alegre había inventado el presupuesto participativo, ¿eh?, del que hablábamos antes, el orzamento participativo, como dicen los brasileños. Ellos habían inventado el presupuesto participativo, gobernaban en aquel momento el PT, Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, que acaba de ganar las elecciones ahora con Dilma Rousseff el domingo pasado. En aquella época el PT estaba en la oposición y gobernaba una serie de estados y de ciudades. Porto Alegre es una ciudad del sur de Brasil. Se encuentra justo al norte de Uruguay. Ustedes ven un mapa. Al norte de Uruguay hay un estado brasileño que se llama Río Grande do Sul. Y la capital de Río Grande do Sul es Porto Alegre. Y Porto Alegre era una ciudad que había tomado muchas iniciativas muy originales. En particular esta, el presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Bueno, ustedes lo conocen porque se aplica aquí. Pero digamos que ellos habían encontrado esta idea de que el presupuesto de una alcaldía tiene una serie de gastos fijos, los salarios de los funcionarios, etcétera, una serie de gastos que no se pueden modificar, pero queda una parte que se va a dedicar a proyectos, proyectos necesarios para el desarrollo de la ciudad. Y entonces ellos imaginaron lo siguiente: en vez de que esos proyectos fuesen votados por el Consejo Municipal, que es representativo porque ha sido elegido democráticamente, ellos pensaron que lo que había que hacer es crear una especie de asamblea popular donde los vecinos de la localidad estuviesen presentes, ellos mismos, y entre ellos votasen para decidir a dónde iría esa partida presupuestaria. Por ejemplo, se puede hacer o bien asfaltar una carretera, una calle que no está asfaltada, crear las aceras, etcétera. Se puede gastar el dinero en eso, o hacer una escuela de danza, o una escuela de arte, una escuela de música, etcétera. ¿Quién va a decidir? Obviamente, digamos, los electos municipales tienen toda legitimidad para decidir, pero no es una democracia participativa, es una democracia representativa. Son los representantes de los ciudadanos los que toman la decisión. Participativa, son los ciudadanos los que toman la decisión. Entonces, evidentemente, esto ellos lo hicieron muy bien y poco a poco se extendió. Y además, ese dinero, esa partida presupuestaria, era gestionada por los ciudadanos mismos. Así que no daba lugar a corrupción posible. Se suprimía la tentación de la corrupción. Y para eso, además, ellos inventaron cursos de economía, cursos de gestión, para las personas que se fuesen a dedicar a eso. Es decir, que no se trataba de despreciar o hacer una política demagógica diciendo: van ustedes a gestionar esta partida de presupuesto, pero la gestión la vamos a hacer nosotros que somos serios. No, en realidad lo gestionaba la población, aunque si necesitaban ayuda o si necesitaban formación, la municipalidad lo daba. Bien, en Porto Alegre había todas esas iniciativas y nosotros conocíamos esas iniciativas. Además, el propio Estado de Río Grande do Sul estaba administrado por el PT. De ahí que nosotros, y cuando digo nosotros, éramos 3 o 4. Ustedes van a tener aquí, mi amigo Bernard Cassin va a venir a dar una conferencia. Bernard Cassin fue uno de los primeros que tuvo la idea de que el foro se hiciera allí. Habíamos estado en Porto Alegre, él había estado haciendo una serie de reportajes. Hablamos con los brasileños, responsables de asociaciones de brasileños, y se decidió que se hiciese en Porto Alegre. Además, la decisión que se tomó es que cada año, yo he dicho antes que hay lugares o instituciones que son el cerebro de la globalización, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el G20, pero hay uno más difuso aún, que es el Foro Económico Internacional de Davos. Todos los años, a final de enero, en una ciudad suiza que se llama Davos, que es célebre porque un gran escritor alemán, Thomas Mann, escribió una novela muy célebre que transcurre allí en los años 30, se llama La montaña mágica. Es una historia o transcurre en un hospital de tuberculosos. En la época, Davos era un gran centro de cura de tuberculosos. Y entonces, en Davos tiene lugar cada año la mayor concentración de jefes de empresa, de las hiperempresas, de responsables políticos, y desde allí es un poco el cerebro de la globalización. A Davos acuden los jefes de Estado o los jefes de gobierno a inclinarse ante los empresarios y a rogarle a los empresarios que inviertan en su país, prometiéndoles toda clase de incentivos. No pagarán impuestos, no habrá problemas sindicales, no tendrán que hacer ningún tipo de obra de infraestructura, se la regalamos nosotros, etc. Los jefes de Estado y de Gobierno rivalizan para que los accionistas de los fondos de pensiones, de los fondos de inversión, de las grandes empresas, vengan a instalarse en su país. A costa de los trabajadores, obviamente. Eso es Davos. Entonces nosotros pensamos que había que hacer el contra Davos en el mismo momento, la misma semana, pero hacerlo en el sur, en Porto Alegre. Y, al contrario, convidar a todas las ONGs, a todos los intelectuales, a todas las asociaciones, no a los partidos políticos, no a los políticos en ejercicio, pero convocarlos para que aquello funcionase en realidad como una universidad. Además, curiosamente, los foros sociales mundiales tienen lugar casi siempre en las universidades. Cuando hicimos la primera, en 2001, en Porto Alegre, tenía lugar en la Universidad Católica de Porto Alegre. Nos prestaron el campus. Y la de Dakar, que tiene lugar, repito, del 6 al 11 de febrero, tiene lugar también en una universidad que lleva el nombre de un gran historiador africano, Cheikh Anta Diop, un gran historiador, inmenso historiador africano, y es la universidad. ¿Por qué? Porque los foros sociales mundiales en realidad son cursos. Esto que estamos haciendo aquí podríamos hacerlo en el marco de un foro social mundial. Donde, ¿qué es lo que se trata de, nosotros habíamos tratado de concebir? La idea es que el Foro Social Mundial fuera una especie de asamblea de la humanidad, que una asamblea representativa de la humanidad, que las asociaciones, las ONGs representativas de la diversidad de la humanidad, venidas de todas partes, aportaran su experiencia frente a la globalización, cómo cada persona o cada grupo social, no sé, los campesinos africanos o los mineros latinoamericanos o los estudiantes árabes o los, las mujeres de Chiapas, etc., que hubiese grupos sociales o grupos comunitarios que explicasen, los campesinos coreanos, cómo la globalización los concernía directamente. Y por otra parte también, sindicatos, había sindicatos que venían, sindicatos son asociaciones, cómo en tal o cual lugar del mundo se había podido frenar la globalización. Era una época en que, en particular en América Latina, había muchas luchas de movimientos sociales. En muchos países, en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, la población se sublevaba contra, en particular, la privatización de la distribución de agua potable. Se privatizó en Cochabamba, en Arica, en Costa Rica, o se pretendía privatizar la distribución del agua potable. Y por consiguiente, un encarecimiento. Quien dice privatización dice encarecimiento y dice además mal mantenimiento en general. Y entonces se produjo un encarecimiento y en esos lugares hubo luchas sociales que paralizaron. El Estado no pudo privatizar. Las autoridades públicas no pudieron privatizar porque los ciudadanos lo impidieron. Entonces se quería aprender de esas luchas. ¿Cómo aprender de esas luchas? Entonces venían mineros, campesinos, etcétera, a contar cómo habían, además de grandes intelectuales, Saramago ha venido, vino muchas veces, Chomsky, etcétera, ¿verdad? Arundhati Roy, ¿no? Y la idea, en el primer año hubo 40.000 personas en el primer Foro Social Mundial, pero ya en el segundo año había 110.000. Yo propuse el lema este del Foro Social, Otro Mundo es Posible, que se adoptó. Bien, el Foro Social fue una escuela para muchos dirigentes. Ahí vino Evo Morales, como hoy día presidente de Bolivia, como saben, vino como sindicalista cocalero y se marchó de allí con cantidad de ideas sobre qué era el movimiento social. Ahí vino Rafael Correa, hoy día presidente de Ecuador, a hacer unos cursos sobre economía de la globalización. Él es economista. Ahí vino Fernando Lugo, en aquel momento obispo, vino a dar unas conferencias sobre la tradición de la resistencia pasiva en América Latina. Ahí vinieron muchos líderes, que vino Lula, que en aquel momento no era presidente, fue elegido el año siguiente. Y también vino, pero fuera, al margen, en paralelo al foro, vino el presidente Chávez por primera vez. Por primera vez Chávez habló de socialismo, pronunció la palabra socialista asociada a su reforma en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Entonces, el foro tuvo esa expansión. Quiero terminar rápido, si no va a ser mucho más de 40 minutos. Quiero decirles, al final de los años 2000, hubo en el seno del Foro Social Mundial dos problemas que siguen hoy día planteándose. Primer problema es que toda una serie, digamos, de responsables del foro defendieron la idea de que el Foro Social Mundial debía ser, digamos, una especie de feria de muestras de las organizaciones sociales del mundo. Es decir, que cada organización, cada movimiento social podía venir, instalar su caseta, difundir su propaganda, su publicidad, sus octavillas, sus documentos, sus informes, y tratar de conseguir hacerse conocer exactamente como en una feria, en el sentido, digamos, objetivo de la palabra feria. Mientras que un grupo de nosotros pensábamos que el foro en realidad era un instrumento en el debate fundamental de nuestro tiempo y que como instrumento el foro, respetando la diversidad evidentemente de cada corriente, respetando la personalidad de cada asociación, debía de ponerse de acuerdo sobre un cierto número de principios y, a la vez que defendía su propia actividad, debía defender siempre ese grupo de principios. Así publicamos un manifiesto que firmaron 19 personalidades, firmó Saramago, Galeano, evidentemente Tariq Ali, en fin, de toda una serie, lo encuentran ustedes, Aminata Traoré, africana, lo encuentran en internet, se llama el manifiesto de Porto Alegre, donde subrayábamos 12 objetivos que había que fijarse para luchar contra la globalización. Y efectivamente, bien, eso creó en el seno del foro una tensión. Segundo, el foro, en mi opinión, pero es en mi opinión personal, tenía una función muy importante a principios de los años 2000, cuando lo creamos. Quizá hoy la tenga menos, ¿En qué sentido? En el sentido de que en el momento en que el foro surgió, avanzaba una serie de ideas que eran ideas innovadoras, pero puramente teóricas. Mientras que hoy, surgidos del foro, una serie de responsables, he citado a varios, Chávez, Correa, Morales, Lugo, Lula, llegaron al poder. Llegaron al poder con las ideas del foro. Y llevan a cabo políticas que en gran parte son la traducción de los proyectos del foro. Por consiguiente, hoy, digamos, si se quiere juzgar lo que está proponiendo el foro, pues hay que juzgar lo que está haciendo Morales o lo que está haciendo Correa, no todo, pero aspectos, o lo que está haciendo Chávez. En la medida en que, y este es el, digamos, el meollo del asunto, la idea del foro, que era una idea adoptada al subcomandante Marcos, sacada al subcomandante Marcos, el subcomandante Marcos decía algo que es muy importante. Decía, en un país como México, pero en realidad en el mundo globalizado, en el mundo de la globalización, no sirve para nada o para casi nada el perder su tiempo realizando un esfuerzo colosal para ganar unas elecciones y llegar al poder. Decía él, porque cuando alguien que ha hecho ese esfuerzo colosal, ha ganado unas elecciones, llega al poder, se da cuenta que no tiene poder, que el poder está encima de él. Que él, cuando va a llegar a esa situación, en realidad lo único que va a poder hacer es obedecer a lo que el FMI o el Fondo Monetario o la OMC o los empresarios o los fondos de pensiones de Davos le van a decir. Tenemos un ejemplo aquí, no quiero citarlo para no molestar, pero digamos, aquí tenemos a alguien que se fue el 7 de mayo a Bruselas y regresó con un programa transformado. Recibió consigna. ¿Para qué sirvió que se le eligiese sobre un programa? Y eso ocurre en muchos países. Luego el subcomandante decía eso, decía, no vale la pena. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ustedes saben que el subcomandante Marcos es un hombre pacífico, no violento. Él decía, lo que hay que hacer es ir cambiando desde abajo. Si ustedes le cambian todas las piezas al sistema, el sistema acabará pareciéndose al sistema, pero en realidad es otro sistema. Entonces él decía, ¿quién debe ir cambiando las piezas? El movimiento social, los movimientos sociales. Deben ir cambiando, modificando, creando, creando objetivos, obteniendo objetivos, no cediendo sobre tal o cual cosa. Y poco a poco el movimiento social, desde abajo, puede cambiar la sociedad. Bien, y por eso yo digo, los foros sociales se crearon en ese espíritu. El foro debe dinamizar a los movimientos sociales para que de manera pacífica, democrática, y además inteligente, de manera inteligente, convenciendo a la gente, se pueda cambiar el sistema. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que una serie de personas que estaban en el foro, repito, Lula, Correa, Morales, Lugo, etcétera, tomaron el poder y decidieron transformar la sociedad. Entonces, por consiguiente, en muchos países de América Latina, tenemos hoy un doble movimiento. Sí, tenemos un movimiento social que es el que en realidad tiene, debe tener la creatividad para construir una sociedad de justicia, evidentemente. Y por otra parte, hay la posibilidad, al controlar el poder y al tener la voluntad de resistir a las presiones de los poderes de la globalización, hay la posibilidad de ir cambiando las cosas y de crear esta sociedad más justa. De ahí que hoy, precisamente, digamos, ¿cómo esto se puede trasladar a Europa? Con esto termino. En la medida en que algunos dirigentes que han llegado al poder con un programa, digamos, de no concesiones a la globalización, sin ir más lejos, no concesiones a la globalización, deciden de apoyarse sobre un movimiento social rico, activo, dinámico, impulsivo. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que muchos dirigentes que han llegado con ese programa de resistir a la globalización, primero, se han convertido en globalizadores ellos mismos. Vázquez Montalbán decía, en el mundo de la globalización la gente se divide en dos, los globalizadores y los globalizados. Bueno, la mayoría de los globalizados somos nosotros. Bien, entonces esos gobiernos que han llegado con la voluntad de resistir a la globalización, no solo no están resistiendo, sino que además están tratando de asfixiar a los movimientos sociales, que son los que podrían transformar la sociedad. Es lo que estamos viendo en Grecia o en otros países, digamos. En Francia no lo digo porque el gobierno no tiene esa intención, es un gobierno ultraliberal. Y por consiguiente, este movimiento social que le ha estallado, obviamente no quiere que tome mayor amplitud. Pero no cabe duda de que en esa especie de, digamos, de dinámica doble, un poder inspirándose de la capacidad del movimiento social que vive en su propio, en sus propias carnes, digamos, las transformaciones, los efectos dolorosos de las transformaciones que provoca la globalización, es la sociedad, son los movimientos sociales quienes están mejor situados para transformar las cosas y no escuchando los mensajes o los consejos de los fondos internacionales, de los grandes empresarios internacionales, etcétera, que obviamente tratan de desarmar al movimiento social. No hay que desarmar a la sociedad, no hay que desarmar al movimiento social, hay que desarmar a los mercados. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención en público? Sí, poca, ¿verdad? Dos o tres preguntas.